Ring. Caminando, caminando, por la tierra voy andando, con mis alegrías que pronto vuelven y mis penitas andando, con mis alegrías que pronto vuelven y mis penitas duran. A la luz de las estrellas siento que me voy cansando y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda silbando y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda chiflando. Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde ni cuándo. Una paisanita me está esperando mientras yo voy caminando. Se encuentre algún día aquello que voy buscando, un ranchito blanco quinchao de amor, una paisana y un chango, un ranchito blanco quinchao de amor, una paisana y un chango. En la falda de una loma quisiera vivir sembrando y sentir de noche las vaguarías de los que pasan andando y sentir de noche las vaguarías de los que pasan. Lararay, lararay, lararay, lararay. Una paisanita me está esperando.